Bueno, buenas noches. Vamos a dar comienzo a la asamblea. Como primera medida vamos a leer el orden del día. El primer punto del orden del día es la elección del moderador, como todas las reuniones. El segundo punto del orden del día es el semestral de gestión que está a cargo del presidente de la Junta Comunal. También vamos a invitar a los restantes miembros presentes en la Junta Comunal a que expongan sobre los proyectos para el año 2012 de la Junta Comunal. El punto 4, la presentación del informe de CODE y la situación del Hospital Durán. Y el punto 5, informe de las distintas comisiones que están funcionando en la coordinación. Y el punto 6 y último, exposición de la situación de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la separación del cargo de la directora, la licenciada Mónica Pascapa. Bueno, leído el orden del día, vamos a pasar al primer punto, que es la elección del moderador de acuerdo a las normas de funcionamiento. ¿Hay alguna propuesta de moderador? Sí. Sí, buenas tardes. Yo como Julia Ventilla y Cometara. Bueno, si les parece. Sí. ¿Tenemos alguna propuesta aparte de la de Julia para moderador? ¿Hay alguien más que se quiera proponer para moderar? No habiendo ninguna propuesta, aceptamos para moderar a Julia y que continúe con la, a partir de ahora, con el orden del día preestablecido. Bueno, si les parece, continuamos con el segundo punto de la orden del día, que es el informe semestral de gestión a cargo del presidente de la Comuna 6, señor Marcelo Iambrich. Bien, en primer lugar les quería agradecer a la coordinación el tiempo que me dieron para hacer esta presentación, ya que creo que todos saben y el que no lo sabe se entera ahora, tuve un pequeño problema de salud que me obligó a hacer un gracias por la paciencia. Bien, básicamente quería contarles sobre los 6 meses y adelantadamente les quiero contar que no por una cuestión de descortesía, sino por una cuestión de agenda, entre las 20:30 y las 20:45 me tengo que retirar. Les digo esto porque veo que el orden del día es muy ambicioso, así que voy a intentar ser lo más corto y breve posible para poder cumplir con el orden del día y alguna ronda de preguntas. Bien, como todos ustedes saben, el 10 de diciembre del 2011 se constituyó la primer junta comunal en las 15 comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Y como no podía ser de otra manera, en la nuestra también. con algunos pequeños inconvenientes edilicios que se fueron solucionando con el tiempo. Y en diciembre se trató la constitución de la Junta propiamente dicha, la composición, cómo estaba compuesta o iba a estar compuesta esa Junta, y el reglamento de funcionamiento de la Junta. Afortunadamente, en poquito menos de un mes, pudimos llegar a un acuerdo de consenso entre las tres fuerzas. Con este auditorio y demás está decir cómo está compuesta la Junta, pero si quieren se lo recuerdo, está compuesta por un integrante de Proyecto Sur, que es San Piñomi, dos integrantes del Frente para la Victoria, que son Ondina Fraga y Ariela Crisano, y cuatro integrantes de propuesta, que son Claudio Crespi, Susana Espósito, Alicia Besada y Marcelo Yambrich como presidente de la Junta. Transcurrido el primer año, perdón, el primer fin de año, llegamos al... Igual todo esto después lo voy a desarrollar, voy a hacer un pequeño introito de la línea de tiempo, ¿sí? Les decía, transcurrido el primer fin de año, pasamos a seguir trabajando, recopilando la problemática de los vecinos e hicimos la distribución de tareas y áreas. En el mes de febrero tocó celebrar por primera vez el primer momento como Junta, y fue un hecho, al menos para mí, extremadamente emocionante, ya que festejábamos nada más y nada menos que el aniversario del barrio del Caballito, y por primera vez con actividades conjuntas entre todos los juntos, con un cierre en el anfiteatro Eva Perón del Parque Centenario. A partir de marzo, abril y mayo empezamos a trabajar con distintas actividades específicas en el espacio público. Algunas empezábamos con la programación o planificación y otras con la ejecución. Actividades que por el momento, por ser una competencia exclusiva de la comuna y por haber tenido un residual de contratos preexistentes, no firmó esta junta el contrato, por ejemplo, de la poda, sino que ya era un contrato que tenía 3 o 4 años de vigencia. Entonces nos otorgaron un cupo de árboles a podar, y bueno, se hizo toda la planificación. Después vamos a ir viendo en detalle cuáles eran las variables y demás. En el mismo sentido y forma de trabajo, nos dieron a la Junta Comunal una cuota, un cupo de reforestación, un cupo de frentes de veredas que todavía no se llevó a ejecutar, y por ahora nada más. En el medio de todo esto tuvimos un inconveniente bastante complicado, que fue el atraso en el edificio nuevo de la Junta Comunal, junto con la intimación a desalojar el edificio que estábamos usando. Esto produjo que en 15 días atrás o 20 abandonamos el edificio de Díaz Vélez dando cumplimiento a una sentencia definitiva de la jueza liberatoria y mudando todo lo que es la actividad comunal desde hace 21 días al edificio nuevo de Patricias Argentinas o Ramón Mejía según la puerta que use. Ante la necesidad de hacer entrega en tiempo y forma, so pena de un montón de amenazas de la señora jueza, le dedicamos bastante tiempo a la mudanza específicamente para poder dar cumplimiento a eso y hemos otorgado una licencia con goces de haberes a todo el personal hasta que esté finalizado en el edificio nuevo el espacio y hechas todas las conexiones de 2.0, de telefonía y calefacción, etc. Esto básicamente un pequeño resumen de la línea de tiempo, ¿sí? Vamos a ir un poquito más en detalle. La obra finalizaría, voy a usar la misma palabra que vos, según los arquitectos, el 30 de agosto. En el medio de todo esto había que seguir funcionando, ¿sí? Y había que seguir funcionando como podíamos. Les recuerdo que, lamentablemente, en el mes de abril, un miércoles anterior a Semana Santa, nuestra comuna se vio afectada fuertemente por el temporal, lo que provocó innumerables daños en los árboles, con una fuerte acción sobre un sector de Caballito, lo que nosotros conocemos como Caballito Sur, en la zona de Pedro Goyena, y en la zona comprendida entre Centenera, José María Moreno, Rivadavia y Directorio, ¿sí? Esa misma noche, tengo que ser totalmente franco, sin el menor conocimiento de lo que era una emergencia de ese estilo, salimos a hacer una evaluación visual, nada más, no podíamos reparar nada a esa hora, de los daños. Y la verdad que, de solo recordarlo, me da escalofrío, ¿sí? El Parque Rivadavia quedó con mucho daño, incluyendo daños en las rejas y en viviendas linderas. El Parque Centenario quedó con mucho daño. Solamente de Pedro Goyena sacamos 70 toneladas de ramas. Y en la zona que les comentaba de Centenera, aproximadamente 70 especies fueron derribadas por el viento. Obviamente nada alcanzaba y todos llamábamos al mismo lugar. Y cuando todos llamamos al mismo lugar es la sábana corta. Si atendían a uno, no atendían al otro. Nos reúne un comité de crisis para, en cierta manera, ponernos en autos y pedir que entendamos quiénes eran los más dañados. Obviamente que yo en lo particular creí que yo era el más dañado, la Comuna 8 creyó que era la más dañada y así sucesivamente. Cuando vimos lo que había pasado en la Comuna 7, 8 y 9, entendí que nosotros estábamos en Hollywood y y ellos en otro lugar bastante más desagradable. Razón por la cual, ese mismo Jueves Santo, convocamos al personal que podíamos convocar. Yo les pido que traten de imaginarse esta situación. La gente se va el miércoles, mucha gente se iba a disfrutar de la Semana Santa a otro lugar, y el miércoles a la noche se desata una hecatombe, y el jueves había que rescatar lo que podíamos. Entonces, bueno, así, rescatando lo que podíamos, salimos a hacer lo que podíamos, compramos lo que podíamos, que fueron un par de motosierras, un generador, porque había lugares que necesitábamos luz para poder accionar, cuarzos, herramientas, serruchos, todo ese tipo de cosas. Afortunadamente, todavía queda, creo que un solo tocón de 8 toneladas que todavía no consigo la grúa para sacar. Pero la verdad que eso nos consumió mucho tiempo, mucha energía y fundamentalmente mucha plata. Plata que no teníamos. Pero bueno, hay gente que todavía nos cree y nos dio crédito. A partir de mayo, como les comentaba antes, empieza la planificación de tareas en el espacio público, ¿sí? Entonces tomamos como base los relevamientos que podríamos haber hecho cada uno de los comuneros, donde opinamos los 7, y plantándonos en los reclamos del 2010, se hizo un mapa y a partir de ahí se hizo una traza de los lugares posibles, que obviamente no alcanza, no va a ser toda la comuna, no tenemos tiempo físico, no tenemos cupo, pero la idea es seguir trabajando en este rumbo para ver si a fin del tiempo de poda podemos tener al menos entre el 25 y el 30% de la comuna podada. Les cuento algo que yo no sabía. Toda la vida a mí me dijeron que los momentos de poda eran los meses sin R, sea mayo, junio, julio y agosto, pero de tanto estar, tantas madrugadas, tanto frío, fuimos aprendiendo algunas cosas y hay especies que se pueden podar fuera de esos meses, con lo cual estimo que hasta septiembre como mínimo vamos a seguir con el plan de podas. De poder cumplirlo, vamos a tener este año 2012, insisto, entre el 25 y el 30% de la comuna podada. El año que viene va a ser más intensivo y la idea es, a fin del 2014, haber podado todos los árboles. Cuando decimos podar, ustedes van a ver, los que caminan la comuna, que hay diferentes formas de poda. Si tienen la oportunidad de ir a Avellaneda, van a ver que los árboles están cortados de una forma, en Otamendi, por ejemplo, están cortados de otra, en Donato Álvarez, que estuvimos ayer y hoy, están cortados de otra. Eso es por la especie, ¿sí? No porque a uno les gusta podar de una forma y a otros de otra. Según la especie, según lo que se puede hacer, según la enfermedad del árbol. Hemos detectado muchísimos, muchísimos árboles enfermos que están para extracción. Así que si ustedes ven o alguien les comenta quién fue el salvaje que cortó este árbol de esta forma, porque solamente queda el tronco madre, digamos, está hecho a propósito, porque otra empresa en otro momento que no se pueda podar, por ejemplo en los días de lluvia, sacan esos, técnicamente se les llama tocón, de árbol porque están enfermos o rotos o podridos. Vamos a continuar con, les decía, con este proceso de poda y con un proceso de reforestación. Tenemos aproximadamente 500 o 700 árboles para plantar durante el resto de este año, con cortes de raíces también. Independientemente de esto, de la poda, independientemente de las trazas, tenemos un cupo con un plan B que es para aquellos vecinos que lamentablemente no están en el plan de poda de este año y que el árbol le genera algún inconveniente, ya sea de salud o ingreso a su casa, o está dañando alguna parte de la submuración, o está dañando otro árbol. Así que los casos puntuales también van a ser tratados. Y además de esto, no estaba incluido en el plan de podas, pero afortunadamente lo pudimos hacer. Estamos podando los árboles en las escuelas que están trayendo problemas. Por ejemplo, el Andrés Ferreira, por ejemplo, el de José María Moreno, el Chiatino, por ejemplo, el Instituto Pasteur, que pidió también que le quitemos algunos árboles y que le podemos algunos árboles porque estaban rompiendo las tejas, y algún otro edificio público, las comisarías, también estamos trabajando con ellos. Dentro de las aceras que sí ya se hicieron, se dio prioridad a las emergencias aparecidas durante los 5 meses, con aproximadamente 200 metros cuadrados en diferentes reclamos por obstrucción de pluviales. Se cambiaron aproximadamente 20 pluviales, y en otros casos por necesidad de corte de raíces y armado de cantero y reparación de vereda también se hicieron. Paso a un aviso parroquial para que por favor a toda la gente conocida de ustedes se lo cuenten. El viernes estábamos con el tema de la poda, me acompañaba Ariel, y detectamos una cuadrilla trucha, gente que bajaba de una casa, señores, somos del gobierno de la ciudad, no decían de la comuna, la gracia dicha. Venimos a arreglar la vereda, hacían que arreglaban la vereda, trataban, al menos en los 2 casos que hemos visto, detectado, romper el caño pluvial, pidiendo plata a cambio, y desaparecían. En el mejor de los casos. Bueno, ahí se hizo la denuncia policial, se les secuestró las herramientas, que en realidad les habían dejado abandonadas, que las secuestraron, ¿no? Así que por favor, sobre todo a los que tengan conocidos estos 2 casos que detectamos, casualmente se dio con gente muy mayor. Parecía como que los estaban eligiendo, ¿sí? Así que por favor repliquen que las cuadrillas ni del gobierno ni de la comuna cobran, están todas identificadas, y ante la duda que llamen a la comuna o al 147 a ver si esa cuadra están haciendo las veredas, y en ningún caso se cobra ni se pide plata para hacer la reparación. Se realizaron pinturas dentro de las otras actividades a gente que tiene permisos especiales para discapacitados. Lamentablemente es un tema muy difícil de controlar y muy difícil de que la gente lo respete. No alcanza con la señalética vertical, así que bueno, se ha trabajado bastante en la pintura de eso. Relevamos, detectamos, encontramos y retiramos, mejor dicho, pedimos que retiren, nosotros no retiramos, aproximadamente 45 sobre 71 autos supuestamente abandonados en la vía pública. Ustedes me podrán preguntar por qué supuestamente abandonado. Hay un vacío legal que si yo tengo el auto estacionado en un lugar permitido, por más que no lo mueva por 3 meses, una ley dice que está abandonado y yo puedo alegar que el auto no está abandonado, simplemente que lo estacioné y he decidido no moverlo. Esto trae innumerables inconvenientes, no solamente a los otros vecinos, sino por ejemplo en el caso de las podas. Tuvimos calles que van a ver ustedes o les va a llamar la atención por qué motivo hay un árbol en una cuadra que no se podó. Y no se podó por este motivo. O porque no retiraban el auto, a pesar de las solicitudes que se hicieron y que hacemos día a día, y pegamos en los árboles y pegamos en los edificios y le ponemos a los coches que no estacionen porque al día siguiente va a haber poda. Algunos casos, por ejemplo en la calle Tamendi nos pasó, de autos que tienen dueño pero están en estado de abandono, y obligó a que no se pueda podar los ejemplares de ese lugar. Hemos hecho mantenimiento en las plazas y plazoletas, que si bien, como creo que ustedes saben, las plazas tienen un grupo, una empresa dedicada a la manutención de la jardinería y de lo que son los corredores isolados, en algunos casos, por ejemplo en la Plaza del Caballito, lamentablemente la encontramos grafitada una mañana y bueno, fuimos a pintar para sacar el grafiti, que no era para nada agradable. Lo mismo sucede con la Plaza Primera Junta, permanentemente está grafitada y encontramos ropa tirada, colchones y demás. En Parque Rivadavia también nos encontramos con esto. Se hizo el mantenimiento de los mástiles de Plaza Irlanda y Parque Centenario. Plaza Irlanda se inauguró para el 2 de abril y el Parque Centenario para el 25 de mayo. También se hizo de nuevo el mástil de la Plaza del Caballito y en este momento se encaró la reparación de los mástiles de Primera Junta y Parque Rivadavia, cosa que al momento todavía no se realizó. Yo no quiero agotarlo con la lista de todas las obras, las tengo dirección por dirección, me parece que no hace a las cosas ahora, salvo que nos pidan, se los escribimos, se los leemos. Con respecto al área de espacios verdes, en Plaza Irlanda teníamos un reclamo permanente de los vecinos, que era que no se cerraba la plaza todas las noches, y ahora hicimos un pacto no escrito con el centro de jubilados, que tenía un problema de reparación en un techo y en un baño, que bueno, tenemos una mano con eso, y el centro de jubilados de Plaza Irlanda todas las noches se encarga del cierre y apertura de la plaza. La Primera Junta, no sé si ustedes saben, es todo lo que podía pasar en una obra pasó en la obra de Primera Junta. Hace 3 años que se comenzó y no se pudo terminar hasta ahora. Ya están retirados todos los puestos viejos, están todos los puestos nuevos, se pudo reformular la iluminación. Se encuentra en un proceso de terminación el solado de vereda y falta el basamento del monumento Artigas, que es de mármol Grancé, y no sé por qué motivo no hay mármol Grancé en este momento. En la Plaza Giordano Bruno se repintó la carpintería y las mallas metálicas, hubo reparaciones menores de jardinería, se iluminó a nuevo todo el sector de tejo, se solicitó la instalación de un mástil, ya tiene el basamento hecho, en la esquina que da a Neuquén. En la plazoleta Yerbalo, con Boca del Puente, se hizo la jardinería totalmente a nuevo, se cambió la iluminación que estaba bastante dañada y vamos a intentar hacer una reforestación sobre muro para evitar los grafitis. En el Parque Rivadavia se reparó la reja perimetral que fue dañada por el vendaval de abril próximo pasado. Se realizaron tareas de poda debido justamente a la gran cantidad de ramas que se cayeron, ramas de gran porte. Se replantaron aproximadamente 30 y pico de árboles, la verdad no tengo el número, yo tenía 40, pero fuimos a contar y había 36. Se pintó la fuente, se cambiaron las bombas de agua. Está en proceso de mantenimiento, de limpieza, el monumento a Simón Bolívar. La gente del MOA vino, hizo un trabajo muy bueno. Estaban necesitando unos pontones para poder subir al monumento un brazo hidráulico, se los ofrecimos. Bueno, quedaron que esta semana que está transcurriendo iban a venir a ver la necesidad y está pendiente de reparación el mástil, justamente por la misma causa, ¿no? Se necesita un brazo hidráulico muy alto. En el Parque Centenario se mejoró la iluminación más del 60%. Se reparó el mástil y se cambiaron unas mayólicas que habían sido dañadas por vandalismo. Se repararon juegos infantiles a nuevo. Y en el Parque Centenario toda la Junta, absolutamente toda, a iniciativa del Frente para la Victoria, presentamos una denuncia en la Unidad Fiscal Sur por un montón de hechos de violencia y ocupación y maltrato al personal de guardianes y de mantenimiento en distintos focos de alto grado de violencia, que hay de gente que está sentada en el Parque Centenario. En la placita Crisólogo Larralde se hicieron trabajos de pintura, de mantenimiento que estaban haciendo falta. Se hizo el reacondicionamiento de iluminación de los juegos infantiles y el espacio de solaza y esparcimiento se reparó al nuevo. Con respecto al área sociocultural, o lo que era antiguamente se denominaba el área sociocultural, la verdad que se ha trabajado y mucho. Se continúa con el problema de redes temáticas locales, yo no sé si todos ustedes saben, hay una biblioteca itinerante, se trabaja mucho con el tema de discapacidad. La red ABC, que es una red que está formada por 37 instituciones que tratan el tema de discapacidad, se llama ABC porque trabajamos en conjunto con la Comuna 5 y quiere decir Almagro, Boedo y Caballito. Se hicieron 5 reuniones plenarias con 900 beneficiarios y 15 instituciones y 2 peñas folclóricas. Disculpen que haga tanto hincapié en esto, pero la verdad que cada vez que vamos uno viene con el corazón lleno, ¿no? Yo al menos, no sé si todos saben, yo soy profe para chicos con síndrome de Down y el grueso de los alumnos de estas instituciones son chicos con síndrome de Down y otras discapacidades, fundamentalmente cerebrales y psicomotrices. Y todos los años hacemos 2 maratones con las 37 instituciones, dos maratones, digo bien, donde se desarrollan actividades deportivas y actividades culturales. Cuando yo me hice cargo del antiguo CGP en el 2007, esta red ya existía, la potenciamos un poquito, y normalmente se hacía en algún club, en un centro cultural que nos apoyaban y demás. Insisto, como a mí esto me gusta de alma, le di un poco de manija y las actividades culturales, que eran los chicos haciendo algo, pasó a ser los chicos haciendo algo maquillados. Y al otro año, y al otro encuentro eran los chicos haciendo algo maquillados y con vestuario. Y al otro eran los chicos haciendo algo con maquillaje, con vestuario y con escenografía. Y en el otro me dijeron, queremos un teatro, no queremos ver en masa. Bueno, afortunadamente conseguimos el teatro, insisto, cuando se enteren que haya algo, vale la pena. Además de esto que les contaba, la comuna en sí misma y el área de participación que maneja Mondina Fraga es un integrante más de la red de cultura de Caballito, que tiene 32 instituciones integrantes, clubes, asociaciones, ONG, vecinos de buena voluntad, etc. Básicamente se participó en casi todas las actividades desarrolladas, se las dio muy rápido, la Semana de Caballito, el Día de la Mujer, se hizo una fiesta para el aniversario del Hospital María Curie, se participó en el 99 aniversario del Durán, se festejó un acto con desayuno patrio para el 25 de mayo, rememorando la Revolución de Mayo, la celebración de la Fundación de Buenos Aires. Se hicieron, seis juras de la bandera en distintas plazas de la comuna. Como todos ustedes saben, este año se le dio mucha manija a eso porque se cumplieron 200 años de la creación de nuestra bandera, entonces el grueso de los colegios quería hacer la promesa de la bandera en las plazas. Entonces el 19 hubo dos actos, el 21 hubo dos actos, y el 20 también creo que hicimos otros dos actos, así que Parque Rivadavia, Parque Centenario, Plaza del Caballito y la Plaza Amadeo Sabatini, en todas las escuelas, tanto públicas como privadas, hicieron la promesa a la bandera en las plazas de nuestra comuna. También se participó, se dio mucho ímpetu a la red de promoción de los derechos, ¿sí? Que es una serie de servicios que se brindan desde el edificio comunal, pero no desde la comuna. De vuelta lo digo, se brindan desde el edificio comunal, pero no desde la comuna. ¿Qué quiero decir con esto? Son lo que nosotros llamamos servicios desconcentrados, o sea, personal de otras áreas que físicamente trabaja en nuestra comuna, da un servicio a la población, pero no dependen de la Junta Comunal, ¿sí? Sino de, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social. El objetivo es para generar espacios de promoción de los derechos. Se dieron talleres en establecimientos educativos y distintas organizaciones de nuestra comuna. ¿Sí? También se trabajó mucho en el programa de prevención del delito. Hemos trabajado mucho por el tema del cáncer de útero. Trabajamos permanentemente por el tema de, del SIDA y el HIV. Se hizo un programa piloto de la Policía Metropolitana con grupos de víctimas que sufrieron violencia doméstica en coordinación con el CAMI, que está ahí frente a Parque Centenario. Se trabajó mucho en el programa, el 4 de julio en nuestra escuela. Nuestra escuela es una de estas instituciones que yo les comentaba recién, que trabajan con jóvenes y niños con discapacidad. También se hizo un taller de prevención de la violencia en el Jardín Andrés Ferreira. Hemos sacado mesas de discusión para la prevención de la violencia en adultos mayores. Me imagino que nos han visto porque estaba todo teñido de violeta a Coite Rivadavia. Se trabajó, les decía, con el tema de prevención de violencia de la tercera edad. Por favor, prestemos atención a esto porque se está sufriendo mucho violencia en nuestros abuelos. Tenemos muchísimas denuncias con esto. Tanto en su casa, o sea, violencia de su propia familia, como de afuera hacia adentro. Y también, en sintonía con esto, les hemos dado charlas a los abuelos sobre cosas de que nos pasan todos los días, que se las decimos todos los días, pero son tan buenos que no las hacen. Abrirle la puerta a cualquiera, comentarle a todo el mundo dónde está el nieto, dónde está el hijo, etc. Y hay más actividades para el mes de agosto, taller de seguridad vial en el Suyay, en el Pinar, que también son instituciones de discapacidad. Y en el Nacional 17, un programa que se llama Caballitos sin Violencia. En todos los espacios verdes de nuestra comuna, repito, en todos los espacios verdes de nuestra comuna, tenemos actividad deportiva todos los días de la semana. Y los fines de semana tenemos a la mañana y a la tarde. Para jóvenes, para no tan jóvenes y para adultos mayores. También se llevaron a cabo innumerables asesoramientos jurídicos, tanto a instituciones de bien público, ONG, centros de jubilados e incluso asesoramiento, y nada más que asesoramiento, a vecinos que se han acercado a hacer consultas, ¿sí? Yo no sé si todos saben, uno de nuestros comuneros es abogado, entonces además nos ayuda con esto. Habíamos recibido... ¿sí? Señor Presidente, lo que le quería pedir es, como se acerca el tiempo en el que usted nos dijo que se iba a retirar, podríamos sintetizar, porque seguramente sí, cómo no. Hay personas que le quieren hacer preguntas. ¿Cómo no? Perdón, no vamos a tener tiempo para las respuestas. ¿Cómo no? Perdón, ¿eh? Les decía que un tip muy cortito y ya me queda nada más que la coda. Perdón, la parte de veredas. Tuvimos un inconveniente que, afortunadamente, muchísimos vecinos se preocuparon por el tema. En la calle Bogotá, sí, había una mamá con un par de chiquilines, habían montado una vivienda extremadamente precaria, ocupando el 100% de la vereda. Desde el gobierno hicimos todas las acciones pertinentes y la ayuda se le ofreció, la señora no quería entender razones. Y en la Fiscalía Sur se radicaron denuncias de los vecinos y afortunadamente el 10 de julio, sin necesidad de intervención policial ni extrapolicial, la señora se retiró por motus propios y se liberó el espacio que había sido reclamado por los vecinos. ¿Sí? En función de lo que leyó la señora coordinadora, yo acá tengo un pequeño resumen de actividades que han desarrollado comuneros que no son del PRO. Voy a dejar el tiempo para cuando pongan ellos lo digan. Y si ustedes están de acuerdo, abrimos una ronda de preguntas. ¿Está bien? ¿Me lo permite? En la junta, ni se opinó, ni se mostró el proyecto, y la verdad también nos gustaría como vecinos haber podido opinar sobre el destino de este predio que está hace mucho tiempo sin uso y bueno, hacer algo de consenso porque es un buen espacio, pero nadie se enteró de lo que se va a hacer y nada más que un llamado de licitación de 1.000.000 y pico, no me acuerdo, de pesos, pero no sabemos ni para qué, ni cómo, ni con quién se decidió. Entonces, yo personalmente quiero hacer esa pregunta. Delitos de robo, delitos de homicidio, con o sin arma. Si hay algún estudio estudio o algún indicador o estadística con respecto a nuestra comunidad. Y otra pregunta que me preocupó mucho. El comunero dijo esto. Una señora ocupó un espacio, ocupaba la vereda, se hizo una denuncia, los vecinos se quejaron y por suerte, por decisión de la señora, se fue por su propio pie. Claro, aparentemente quedó el concepto de la vereda libre. Pero ¿qué pasó con esa señora que estaba en situación de calle? ¿Qué pasa con la gente del Parque Centenario? ¿Qué pasa con todos los ciudadanos que tenemos en situación de calle, nuestra comuna? ¿Y qué hay o qué proyecto político hay para resolver este tema? Que es un problema social muy grave. Si el bien del espacio es importante, ese espacio se lo van a tener un lugar para poder trabajar como corresponde. Y en segundo lugar, desde la última asamblea, les hemos hecho un pedido a la Junta Comunal para que las reuniones de la misma sean públicas. Y todavía no hemos recibido respuesta. Me gustaría saber qué se piensa hacer al respecto. Gracias. Descuidadamente, ni sabemos quiénes son los que cortan. Hace 4 años de una misma empresa que no destruye los árboles de Caballito, destruye los árboles de Ciudad Buenos Aires. Vayan a ver cómo están, van a ver cómo están todos torcidos, desarmados. Una vergüenza. No es el tema más importante la poda, pero tiene mucho que ver además con la seguridad. Si alguien pensara que podar los árboles permitiría ver la luz, lo miraríamos de otra manera. Yo no sé cuál fue el criterio que se eligió para hacer la poda por las calles, si fue un problema estético o un problema de seguridad. Me hubiera gustado que empezaran por el problema de seguridad, ya que en nuestro barrio no nos corresponde todavía la Policía Metropolitana, por lo menos cortemos los árboles y pongamos las luces para tener luz. Por eso me preocupo. Y quiero contar un detalle más. No sé si ustedes pasan por Rivadavia, donde está el club italiano. Con mucha vergüenza, yo vi cómo el club italiano iba perdiendo su frente. Creo que ahora con la separación de Mónica Capano va a ser mucho peor en toda la ciudad que aparezcan los que destruyan los lugares que tienen, que son el patrimonio cultural e histórico de esta ciudad. Eso primero hicieron el lado derecho del club italiano y lo hicieron más o menos parecido al club italiano. Agarraron el lado izquierdo del club italiano e hicieron un plato volador ahí, todo de vidrio iluminado, un señor con mucha plata, muy poderoso, que hizo ese frente. Tan poderoso que fue capaz de cortar los árboles y nadie movió el dedo. Yo le voy a dejar a Marcelo una foto. Mis hijos, de casualidad, pasaban por ahí y encontraron a los señores de amarillo cortando en los árboles. A ver, acá están los señores de amarillo cortando los árboles. Van a saber que Carlos estaba enfermo. Y acá está cómo quedaron los árboles frente a la agencia de autos más grande de ciudad recién abierta y que destruyó el frente del club italiano. Yo espero que nuestra Junta Comunal sancione a este señor y no le regale estos 700 árboles que han quedado. Para poder ir manejando los tiempos, voy contestando esto, después hacemos otra ronda, ¿puede ser? Gracias. Habían tres personas más para preguntarme. ¿Cómo? Hay tres solos más para preguntar. Ah, bueno, bueno, no creí que era más larga. No, tres. Vení, adelante, caballero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Senche. Yo le quería preguntar, aprovechando que el presidente de la comuna es de la misma fuerza política que gobierna la ciudad, ¿qué opina de lo que son la creación de las unidades de atención ciudadana y estas instituciones que en realidad lo que hacen es recortarle a la comuna en función de la agencia elegida por los vecinos, poderes, facultades y ponerlas en manos de otros funcionarios que no han sido elegidos? ¿Por qué se institucionaliza este recorte de funciones a la Junta Comunal de parte del gobierno municipal? Mi nombre es Jorge Oviedo y quiero preguntar al presidente comunal respecto a las áreas que corresponden a las áreas centrales, qué tipo de coordinación hay con esas áreas, qué forma, cómo se está ejecutando esa coordinación. Si las áreas centrales están refiriendo a la comuna y están recabando datos, esos datos, ¿cómo se están aportando a las áreas centrales? ¿Cuál es la relación que existe? Y por ende, ¿cómo se están decidiendo estas cuestiones en vistas al futuro ejercicio 2013? Y si están siendo recabados esas necesidades que tiene nuestra comuna en las áreas centrales, teniendo en cuenta que dentro de las áreas centrales se encuentra salud, educación, desarrollo social, la parte de cultura, desarrollo urbano, entre otros sectores como seguridad y otras áreas que corresponden al área central. Todas ellas hay preguntas que surgieron de distintos vecinos y creo que muchos también tenemos otras preguntas para hacer y que tienen que ver con esa coordinación. Sería importante cómo se está institucionalizando esa coordinación, cómo se lleva adelante, quién la lleva adelante, para saber cómo nos tendríamos que conducir y hacia dónde tendríamos también dentro de la comuna que dirigirnos para todos estos temas. Que preguntó Beatriz, hizo eso, me quedó pendiente, aparte. lado, por otro lado, me gustaría saber el estado de la situación actual y de la transferencia del personal al ámbito de la comuna, tal cual es la asignación presupuestaria para ello. Por ejemplo, el tema de las cuadrillas, si realmente están trabajando, tienen las herramientas móviles y todo para poder funcionar. Y bueno, creo que eso es todo. La pregunta. Buenas noches. Me gustaría saber si se va a tomar sanción con respecto a los. De la concesionaria y del club italiano, ya que lo que se ha hecho es directamente pasar sobre el barrio, pasar arriba del barrio, directamente es un abayazamiento hacia la comuna. Y otra cosa, si hay un plan para gente de barrio que vive en la calle, de algún parador o algo acá en el barrio, si se puede hacer algo, ya que tanto en la zona de Aguayo como en la zona de Chávez es muy grave el problema. Hola. Vamos a empezar por Beatriz, para todos. Beatriz, con respecto al patio de Lechero, yo voy a hacer una aclaración y un mea culpa. Las cosas, ¿sí? Vos conocés una parte de la verdad. El proyecto del patio de Lechero es un proyecto viejo del 2010, que lo recolecté en el 2011 y lo llevan a cabo recién en el 2012. ¿Sí? Yo lo conté en la junta que lo que tenía intención era hacer con eso y demás. Que era un proyecto viejo. La idea de eso es hacer un espacio fundamentalmente cultural. ¿Sí? Si querés te lo cuento rápido, tratá de imaginarte cada pedazo de lo que te voy a contar. No, acá no lo tengo. Sí, obviamente. Sobre la calle Bacacay, para que te des una idea, se ubica en Paz, todos saben dónde está la calle Bacacay. Sobre la calle Bacacay, aproximadamente con la mitad, vamos a hacer un semicírculo que va a cumplir las veces de escenario. ¿Sí? ¿Por qué? Cualquier espectáculo de baile no se puede hacer porque es iluminado. ¿Está bien? Sobre la línea opuesta a Donato Álvarez. Donato Álvarez es la línea opuesta. La idea es hacer ahí una batería de baños de hombres y mujeres. Y un espacio, por ponerle un nombre, una oficina, un lugar de guarda de cosas y demás. Habilitar el depósito subterráneo, que ha sido cruzado 6 o 7 veces, cruzado un día, ¿no? Más o menos. Hay un depósito subterráneo, mejor dicho, casi subterráneo. Para que ustedes se den una idea de lo que estoy hablando, quedarían las ventanas, como ven acá, es el nivel de calle. O sea que tiene ventilación, tiene luz, etc. Y hay una tumulación atrás de el andén, pero como medida de seguridad, bueno, por una cuestión estética, ¿no? Se reformula toda la iluminación. Y en el andén vamos a ampliar la parte del techado y toda la parte de sonido y luces, etc. Insisto, eso es un proyecto viejo que lo veníamos pedaleando. Bueno, hago de mea culpa, pero figura como que es del 2012, pero es un proyecto viejo. ¿Cómo? Vamos a esperar que lo termine. No, concesionado no. En entre otras cosas, para las actividades comunales, entre otras cosas. El otro día, por ejemplo, Jorge, de vuelta. La verdad, no voy a opinar de eso, hice ni mea culpa, yo metí la pata por meter un proyecto viejo y alguien que no sé yo metió la pata por no mandarlo. No hay un error en el procedimiento, es una decisión que tiene el Poder Ejecutivo. Equivocada o no, pero es una decisión que tienen ellos. No es un presupuesto mío, ¿sí? No sale del presupuesto de la comuna tiene cero del presupuesto. ¿Dónde está Rodolfo? No te escucho, perdón. Nadie habló de concesionar ni privatizar. Sí, lo tengo en cuenta, Carlos. Lo que no puedo hacer es algo que no depende de mí. ¿Cómo? Está en internet. Está en internet, está en el boletín oficial, está en todo. Con respecto a Rodolfo. No está el proyecto. ¿No está Rodolfo? No. Yo lo bajé y lo difundí, no está. Bueno. Está la licitación. Voy a tratar de conseguírselo. ¿Está Rodolfo? Llama la atención, Marcelo, que la licitación tiene publicación en el boletín oficial. No me veía, perdón. La licitación tiene publicación en el boletín oficial día 16 de julio, lunes 16 de julio. Llama a visitar al lugar el día 17. Es decir, no da tiempo a los que tengan interés a interesarse en el proyecto. Llega el 16 para ser visto el 17. El 16 sale en el boletín oficial, no lo publican. Y el 17 es la visita al lugar. Daría la impresión como que es algo acordado con anterioridad. No, porque se invita a las empresas, como se invita siempre, a aceptar la obligación de la medida oficial. De hecho, vienen cuatro empresas. Llama la atención, ¿no? Sí. Con respecto, nuevamente dejo de haber aprobado su informe. Segundo, dos páginas. Al presupuesto 2012 que no ejecuta, como insisto, la comuna no tiene el presupuesto de este año porque todos los contratos ya estaban firmados y, como les comenté al principio, empiezan a cesar a partir de 2014. Entonces, lo que nos dan ahora son cuotas de iluminación, o cuota de poda, o cuota de plantación, o cuota de producción. Con respecto a la actividad. Eduardo. No decía que presupuesto había para el 2013. Todavía no tengo el número para el 2013. Básicamente tenemos tres preguntas, Rodolfo. Una que son los gastos comunes, ¿sí?, y corrientes. Otra que son los gastos de inversiones dentro de la comuna en función de qué competencia puede hacer transferida durante el 2013 en función del vencimiento de los contratos previos, y otra bastante más compleja elaboración y valoración de todas aquellas actividades que queremos entre todos los comuneros que se desarrollen en 2013 y tratar de conseguir el presupuesto para eso. ¿Cada comunero tiene un área? ¿Va a disponer un presupuesto para cada área? No, cada comunero va a defender el presupuesto de su comuna. Lo que pasa es que, obviamente, como no todas las competencias van a poder ser transferidas en el 2013, 2013. Algunas sí, otras no. Entonces, vamos a tener el presupuesto y la posibilidad de las contrataciones solamente aquellas que los contratos caduquen antes del 2019. Correcto. Eduardo. No, yo dije que la comuna en el 2012 no tiene presupuesto y que estamos armando la materia presupuestaria para el 2013. Y que algunas actividades, algunas competencias exclusivas, siempre hablando de las exclusivas, recién caducan los contratos en el 2014. Sí, por ejemplo, la basura. Entonces, esas no vamos a tener presupuesto hasta que en el 2014 no podamos hacer la licitación para el contrato de la basura. No va a haber presupuesto para que nosotros contratemos, tenemos una cuota asignada del presupuesto general de lo que se gasta proporcionalmente en la basura en nuestra comuna. ¿Se entiende cómo es? O sea, ustedes van a ver lo que entra en el presupuesto, van a ver, vamos a jugar con el de la basura. Basura, ¿tienes? Pero no lo manejamos nosotros. De los 150 pesos, para hacer el número redondo, que son las 15 comunas, la comuna 6 tiene 10 para la basura. ¿Bien? Pero espera que termino con este orden, por favor. Por eso, dejar que termine con el orden y ahora abrimos una nueva ronda de preguntas. Si puedo, le da tiempo. Eduardo. Eduardo. Con respecto al hospital de Ucrania, yo personalmente fui a verlo al doctor Rosales. Antes de diciembre del 2010. Creo que sabéis que era el director del CGV antes. Entonces voy a ver y te comento todo lo de las terapias y demás, porque en el 2010, en el 2009, fui uno de los impulsores para que se termine la obra del hospital. Entonces, te comento, yo te voy a contestar la respuesta que le dio él, ¿sí? Hicimos las cosas, las vamos a terminar, y la comunidad médica me da la espalda con los valores que piden para ejercer la profesión. Cuando me cuenta los valores que estaba dispuesto a pagar por un tablado, ¿no? No es que cada hospital para lo que quiere, sinceramente me sentí, me sorprendí porque a mi modesto de tener un valor muy alto, cuando me puse a analizar el estrés que debe generar estar 12 horas en terapia intensiva a los niños, jugando, luchando entre la vida y la muerte, todo es poco. Se fueron tres médicos. ¿Cómo? No, por eso dijo. No. Hice toda la explicación. Se le fueron tres médicos y casualmente, y por suerte, se habían anotado muchos médicos del Garrahan para hacer cubrir el concurso del lugar. Cuando digo por suerte, primero porque la capacitación de los médicos del Garrahan, eso generó que aumente el valor de la terapia para no desmembrar la caja, con lo cual los médicos no vinieron a la caja. Según tengo entendido yo, y tomado con pinzas porque no fui al lugar todavía, el viernes pasado ya se reabrió la terapia intensiva. Con respecto a si faltan insumos y demás cosas, yo no voy a hacer un análisis porque afortunadamente no me atiendo en el lugar. Si ustedes después quieren, después, pero perdóname, no, la culpa fue que para poder tener el servicio de terapia intensiva pediátrica, el hospital necesita contar con un cuadro, voy a intentar hacerlo porque no sé, 10 médicos y tenía 6, con lo cual no podía mantenerlo por la cantidad de francos que necesitan. No tenían los médicos, porque los médicos no querían laburar porque le pagaban poco. No, los médicos renunciaron tres médicos, se fueron a la actividad privada, entonces se vio. A ver, yo. La culpa de que se cerró es de los médicos. No, no. No, no estoy diciendo eso. Si no querés, que me acuerdo que no te lo cuento. Lo que te estoy diciendo es que la cantidad de médicos necesarios para mantener una terapia intensiva en funcionamiento 24 horas por día, al renunciar tres médicos se quedaron sin la cantidad de médicos necesarios. La culpa es de los médicos. No, los médicos, es como que me dice otro lado. A ver, como vos te vas a tu trabajo, yo me digo cuatro o cinco veces de trabajo, afortunadamente consigo el trabajo. ¿Por qué no nombraron nuevos médicos? ¿Cómo? No estoy en el hospital plan. Estimo que hay un concurso, ¿sí? No puede ser cualquiera médico. No, no me preguntes algo que no sé, eso es blanco. No te puedo decir una cosa por otra. No soy médico y no manejo el hospital plan. Simplemente digo que yo no manejo el doctor Rosario. Entiendo que usted no sepa un montón de cosas. Que no entiendo que me diga que el hospital de Durán se cerró por culpa de los médicos. No dije eso. ¿Dijo eso? De vuelta. No digo que el hospital de Durán se cerró por culpa de los médicos. ¿Está claro? A ver, para que haya un nombramiento se tiene que haber un médico. Entonces, se fueron tres médicos y hay que reemplazarlo. Como no había médico, para darle el nombramiento, necesitan, para tener abierta la terapia intensiva, una cantidad de médicos. Eso no sé cuánto. ¿Está bien? No dije en ningún momento que se cerró por culpa de los médicos. Lo estoy grabando, ustedes también lo están grabando. No, no, no, no quiera que yo diga lo que vos querés que diga. No se cerró por culpa de los médicos. Bien. Siguiendo con la respuesta con Navarro, se decía que le habían dicho, o lo vio, o lo que fuera, que faltaban insumos. Insisto, yo acabo de tener una operación cardíaca, no la tengo en el lugar, pero acá hay presente una persona que se operó de cuatro bypass en el lugar siguiente, lo pregunté a él, si hay o no hay como lo atendieron, ¿está en el juicio? ¿Está el Corrucio acá? El Corrucio, perdón. Bueno, con respecto a la calle Bogotá, Eduardo, posiblemente no haya sido lo suficientemente claro. Cuando los vecinos se acercan a la comuna, se acercó un grupo de trabajo de la comuna, se acercó al servicio social de la ciudad. Andrés, ¿vos fuiste a votar? Se le ofreció a la señora que se retire de ahí y llevarla a un hogar con los chiquilines, sobre todo con uno de los chiquitos que era discapacitado. Y la señora no quería irse de ese lugar. ¿Sí? Nosotros como comuna intervenimos con la fiscalía para que le ordene a dar una solución a eso. ¿Está bien? En el medio de eso, cuando viene el 9 por tercera vez el programa de Buenos Aires Presente, la señora le pone su actitud y se retira por su propio medio. Yo no sé si todos ustedes saben cómo funciona la persona que está en situación de calle. La persona que está en situación de calle, salvo que sea una enferma psiquiátrica o un enfermo que revista altísima gravedad, no se la puede obligar a ir a un parador o al hogar o al hospital, ¿sí? Tiene que ir por su propia voluntad. En este caso, la señora no se quería retirar y no quería aceptar ninguna de las cosas que se le decían. ¿Bien? Entonces, no es que los vecinos eran contra los vecinos. La señora no se quería retirar, después habrá encontrado otra solución, que la desconozco cuál fue, y se retiró de modo propio y liberaron de paz. Diego, acá Diego, con respecto al espacio para el Consejo Consultivo Comunal. Perdón, perdón, perdóname, Diego, me dio otro. Con respecto a los delitos en la comuna, no tengo yo personalmente las estadísticas de los delitos que suceden en nuestra comuna, ¿sí? Lo que tengo conocimiento de lo que veo en internet, de las mesas que ofrece el Ministerio de Seguridad. Esa estadística sí la tengo en la cabeza. ¿Sí? ¿Se refiere a la pregunta? Falta de la están guardando contenedores vacíos. ¿Sí? Ese, yo te cuento lo que está pasando, después vos opinás si es una contradicción. Bueno, por eso te digo que como yo no tengo poder de policía ni poder sancionatorio, y eso lo pretendemos. Estoy diciendo que lo llevé a la Agencia Gubernamental de Control para que ellos tomen vista en el asunto y accionen según corresponda. Porque la Junta Comunal no tiene todas las funciones ni las competencias transferidas. Entre ellas, no tiene poder de policía y no tiene poder de contralor todavía. Con lo cual, lo único que podemos hacer es derivarlo a otro área, de otro nivel, para que haga lo que crea conveniente. Que más allá de lo que haga o no haga, uno puede estar de acuerdo o desacuerdo. Lo que no puedo es hacer que la gestionarlo yo. ¿Cuánto hace que le pagan a la policía? ¿Cuánto tiempo hace? No, no recuerdo si fue de marzo o de abril. Carlos Montero, amigo Carlos Montero. Teníamos dos temas, la poda, el club italiano y el parque. ¿Sí? ¿Cuál? En dos de ellos necesito muy educado a que te puedo sacar aquí con los dioses. Así que te voy a contestar. Con respecto al club italiano, me imagino que así como tenés con tanto detalle la foto de estos dos delincuentes que son iguales a los otros dos delincuentes que dicen que están corriendo en la vereda de los viejos. Yo fui el que le exigía al arquitecto de Aula y al club italiano que se quede todo estructurado en Durlo y atrás del Durlo que está todo exactamente igual como estaba antes. En lugar de dañarlo, como en el otro pedazo, que vos crees que está bien hecho, y que rompieron todo. Quiere decir que el día de mañana Audi se va, se saca el Durlo y se recupera el frente del club italiano. No le pediste yo, Carlos. Te solicito la teléfono porque no entiendo de estas cosas. Se lo comenté a un arquitecto amigo y me dijo: hacer aplicar el código 2557-8, que es esto. Entonces se tapó todo con turno y detrás de turno está toda la estructura original. Lo único que el club no hizo fue guardar las persianas de celosía, para que se rompieran. Pero atrás de lo que vos ves está la estructura original. Creo que estemos vivos para empezar. Yo voy a intentar estarlo y creo que vos también, Carlitos. Quédate tranquilo. Con respecto, eso con respecto a la vida, con respecto a la poda, luego de decir quién, cuál es el criterio. No, no, que la poda de los dos árboles. No, no, la poda en general, dijiste, que nadie sabe nada y hiciste toda una evaluación de valores y demás. Te tengo que decir que lamentablemente no tenés razón, y te voy a explicar por qué. Nosotros elevamos un plan de poda, ¿sí? Por ejemplo, le dice totalmente. Viene un ingeniero agrónomo y yo no le puedo decir podar este árbol porque te juro que no me da pelota, donde está bien, puede dar fe de lo que digo. A los podadores, yo que soy el presidente de la comuna, alguien que ha estado más de una vez, contigo que ha estado, le dice, che, podale esto a los cachos, y él, no. Es el ingeniero agrónomo que decide qué, cómo y cuándo. A tal punto que a veces tengo que ser franco, Carlito, a veces no mucho, porque vos bien dijiste, y creo que lo dijo Eduardo, o Valdés, no, Eduardo, que más luz es un tema de seguridad. Te voy a contar un caso que yo sé que va a generar sonrisa, pero es la pura realidad. Estábamos en Otamendi y Bogotá, y no se pudo podar un árbol porque la ley exige que como tenían panal de abejas, tiene que venir un apicultor a decir si está la reina o no está la reina. Y todo árbol, vos te reís, pero es así. Y todo árbol que tenga un nido, no se puede podar la rama ni romper nada donde están los nidos. Entonces, la poda no es que la hace cualquiera, que nadie se fija. Hay ingeniero agrónomo mirando cuadro a cuadro diciendo cómo se podan los árboles. Por eso hice la explicación al principio, que por ejemplo, si ustedes van a ver Avellaneda, hemos hecho una poda muy intensiva, desde Donato hasta Paisandú, en una vereda, y la semana que viene se hace la otra. Ese tipo de poda no se puede hacer en todos lados, se hace solamente para ese tipo de árboles. En Donato la van a ver diferente, en Donato la van a ver diferente, en Semillosa y en Carabuela la van a ver diferente. Entonces, el que lo está haciendo es el ingeniero agrónomo, que no, y en el fondo no sé si no está bien, no accionan los podadores a requerimiento mío o de Lina o de Ariel, sino que tienen una orden de trabajo árbol por árbol. Y hacen lo que dice la orden de trabajo, que está hecha por un profesional. Pero para que cuento. Eso que vos decís en la delegación, a veces se puede hacer la poda de delegación, por decirlo de tanto así y demás, ¿sí? Y a veces no se puede no dejarlo de torcido. Por ejemplo, cuando un árbol sobrepasa la azotea de una casa baja, empieza a treparse arriba de la casa buscando la luz y el sol, sobre todo cuando está entre edificios, ¿sí? Entonces eso produce una curvatura del tronco madre que por más que uno quiera lo tiene que dejar torcido, porque si no, daña todo el árbol. Entonces, no está mal hecho, no está hecho por cualquier persona, hay un ingeniero agrónomo, son especialistas en la poda, cada uno de los que viene, sabe lo que tiene que hacer. ¿Se puede equivocar? Seguramente se puede equivocar. Y afortunadamente, insisto, no accionan en función de lo que yo le pido, sino en función del orden de trabajo que tiene. Invito a caminar con un ingeniero agrónomo que no esté en el negocio, que no porque cuatro años que viene cortando la ciudad y así está la ciudad. Pero es la opinión de un ingeniero agrónomo, Gabriel. Yo te acepto el convite. Te acepto el convite, Carlos, pero es una opinión y hay otro señor, que es ingeniero agrónomo, que ha ganado la licitación y que capaz que tiene otra opinión. Por eso hay que controlar al señor que ganó la licitación. Seguramente que sí, hay que controlarlo, y tanto es así, Carlito, querido, tanto es así, que este presidente y la mayoría de los integrantes de la Junta Comunal, todas las mañanas están en la poda. Con respecto al Parque de Rivadavia, el año pasado, como bien decías vos, tuvimos la desgracia de que muera una persona casualmente cuando yo estaba fuera del país. Y se hizo un trabajo, intensivo de podas y de recolectación. Se plantaron 37 árboles nuevos. Y en ese mismo año, en enero de este año 2012, creo que fue un viernes 5 de enero, o el viernes 4 de enero, el 5 de enero nos amanecimos con los brazos principales de los búsqueda a Chaco caídos. Estoy hablando de enero. No había tormenta, no había vientos, no fue vandalizado, no nada. Afortunadamente fue de noche, con lo cual no hubo que lamentar ninguna persona lastimada ni herida, y lo que sí tuvimos que lamentar es que el ombú se está muriendo. Aparentemente hay una plaga que afecta en el parque a los ombúes, y y el estudio ese que había pedido vos se llama Tito Sanitario. Ah, sí, perdón, está bien. Bien. Ya te digo, yo no estaba acá, la persona que murió obviamente se la ejecutó. La familia. No, no podría, porque hay montones de casos donde todavía el caso judicial no está cerrado, no puede ser depósito. La familia hizo un reclamo legal administrativo, pagó el seguro. Sebastián, perdón, se me está acordando, no está Sebastián. Sebastián, vos preguntaste qué era la UAC y por qué. ¿Sí? Las comunas tienen competencias exclusivas y competencias concurrentes. ¿Está bien? Había un vacío legal, hay un vacío legal. Que son, ¿qué pasa con todos los servicios que se prestan en los edificios comunales y que no son una competencia concurrente ni una competencia exclusiva? Por ejemplo, el servicio de rentas, ¿sí? Por ejemplo, servicios sociales totales. Por ejemplo, pesadillas. Por ejemplo, Secretaría de la Mujer, por ejemplo, Oficina de Intermediación Laboral. Con lo cual, ante ese vacío legal, ¿qué pasaba con todos esos servicios? Como no es una competencia concurrente y tampoco una competencia exclusiva, se decidió que no pasen a la órbita de la comuna y se crean las unidades de atención ciudadana de donde dependen los edificios, los móviles y todos los que activamente llamaban servicios desconcentrados, por ejemplo, casarte, si está dentro de tu plan, sacar la licencia de conducir, la partida de así, todo lo que depende del registro civil. No está escrito en la ley y nunca se planificó así que pase a depender de la comuna. ¿Por qué? Porque depende justamente de la Dirección Federal del Registro Civil de las Personas, que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad. Por eso se crearon las unidades de atención ciudadana. Jorge, ¿te puedo pedir un minuto? Porque ya estamos 9:05 y tenemos que dejar el colegio, porque tenemos tiempo hasta las 9. Yo quería proponer, ¿no?, a la asamblea y a los vecinos, dado que ya estamos en las 9:05, ver si votábamos por una suspensión en cuanto a la asamblea que estamos desarrollando y postergarla para el 15 de agosto. Después hablaremos con las autoridades de institución y proseguiríamos el 15 de agosto, ¿sí? Porque falta todavía que pongan, si quieren, el correo los comuneros y hay varios temas del orden del día, enseguida te doy la palabra. Por un lado quería proponer esto y a la vez quiero hacer una segunda moción para incorporar un punto al orden del día que por omisión incluimos dentro de la coordinación, que es el tema de votar en cuanto al cupo, poner como punto séptimo el tema del cupo en alto, o sea, el tope que había en la cantidad de miembros que tenían que formar parte de las comisiones, el número de 15, y ver si resolvíamos y votábamos con sacar el número de 15, que era una modificación al reglamento que tenemos en el Consejo Consultivo. Por eso quería ver si votábamos estas dos mociones, será así o no. Para que los vecinos puedan reconocer los valores patrimoniales que hay en la comuna, puedan hacer un diagnóstico y bueno, se pueda ilvanar acciones en común. Y este curso fue un taller de 3 horas el 16 de agosto. Entonces, si lo anunciamos el 15, no se va a poder anotar nadie. Queremos pedir que al mail del Consejo Consultivo, el que tenga interés se anote. Hay un grupo de 50 personas, ellos no pueden hacer el taller con más de 50 personas. Así que, bueno, el que tenga interés en hacer el taller sobre patrimonio histórico y cultural del barrio, que se anote en el Consejo Consultivo. El horario va a ser el 16 de agosto en la facultad acá en San Juan, no, en el otro lado, la mitad cerca del Parque Centenario, en la CBC ahora, sí, CBC. Ramos Mejía 800, sí. Y va a ser aproximadamente entre las 6 o las 7, vamos a poner el aviso, pasar el aviso en todo caso, los que vinieron, bueno, de todo. Pero son 3 horas nada más, es un taller de 3 horas, pero es con el equipo que funcionaba hasta ahora en la legislatura en la ciudad. Bueno, si les parece, votamos las 2 mociones, la primera para componer la reunión al 15 de agosto en cuarto intermedio, por alternativa, bueno, mayoritariamente. Y la segunda acerca de incluir el punto de la limitación de los miembros de las comisiones por la afirmativa y por la negativa. Bueno, mayoritariamente por la afirmativa, así que me acabo de. Sí, si pueden venir a mi canal y voy a dar por favor.